francamente. Hoy tenemos la negra. Hoy tenemos la negra. Esta mañana ya nos hemos cruzado con un marrón y no sé qué pasa esta mañana. Vamos a ver si lo tenemos en línea. Lo tenemos. ¿Nos oyes? Ahora sí que os oigo. ¡Hombre! ¡Por fin! Ya decía yo, aquí hay brujas. Aquí hay brujas porque realmente no sé qué pasa porque está todo... Lo tenemos todo al aire. Ya no podemos... Estaba oyendo botones, pero no oía nada. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Iván, buenos días, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Lo hemos conseguido a la cuarta y a la vencida. Ya estamos relajados. ¡Qué tranquilos! ¡Qué tranquilidad! Estamos haciendo un relaxing en este momento, de verdad. Sí, voy a tomarme un café de Relaxing Cup. Pues yo estoy tomando un café ahora mismo. Anda, mira. Pues mira. Nosotros una Oye, pila nos podrías, tomamos. Podrías invitar, ¿eh? Bueno... Eso está hecho. Bueno, que se nos van los minutos. Vamos a hablar de lo que nos interesa realmente ahora que hemos conseguido conectar contigo. La técnica hoy, como dice Maribel, nos ha jugado aquí. Hay un duende de estos raros. Iván, tú el próximo día 28, en las fiestas de San Miguel, como hemos anunciado, vas a actuar junto a los Celtas Cortos. Ahí es nada, ¿eh, amigo? Eso es. Pues sí, me hace mucha ilusión porque, bueno, sabes que hemos sido compañeros hace muchos años cuando yo vivía en Valladolid y bueno, intermedia un poquillo para que estuviera por aquí y lo hemos logrado ya. Bueno, ¿qué tienes preparado para esa noche, Iván? Que me imagino que será algo especial para ti. Bueno, nosotros haremos la actuación y en realidad vamos como teloneros y después seguramente colaboraremos con ellos haciendo algún tema. Claro, pero ahí vas a darlo todo. Me imagino que retocarás algún tema suyo de los Celtas, ¿no? Y también de recordando al pop español, ¿no? Sí, lo que no voy a tocar, temas de ellos no voy a tocar por respeto a ellos también, que los toquen ellos, mejor, ¿no? Ya que están. Sí. Y homenaje, después, me imagino, como homenaje me refería. Sí, pero haremos pues eso, un repaso del pop español y después pues seguramente pues colaboraremos con ellos. Yo muchas veces me he subido con ellos a cantar el 20 de abril y bueno, pues seguramente haremos alguna colaboración. Bueno, estáis vosotros que os salís, ¿eh? Estáis los músicos ibicencos en todas las fiestas, dándolo todo. Estáis en un momento, bueno, rico, ¿verdad? Pues la verdad que no nos podemos quejar. Ahí hemos cogido una inercia buena y bueno, vamos a tirar hasta que la gente nos aguante, ¿no? Estamos pensando de todas maneras en ir cambiando repertorios y cosas, porque bueno, cuando vamos a tocar a la península es diferente, pero aquí... pues ya nos han visto tocar lo mismo no sé cuántas veces la gente ya, pero bueno, van viniendo todavía. Mira, te voy a trasladar una pregunta que como sabían mucha gente que te iba a entrevistar hoy, me han dicho, oye, pregúntale que cuándo se va a atrever a sacar, ¿te acuerdas de la música del pop inglés? Me han dicho que cuándo vas a sacar algo en inglés. Habíamos hecho el proyecto hace tiempo, pero por ahora lo tenemos aparcado. Yo, de hecho, bueno, estamos todavía con esto del pop español, que, como te he dicho, renovaremos, pero estoy ya preparando mi nuevo disco, que espero tenerlo para el año que viene. Estoy con John Barbé haciendo ya las maquetas y es una cosa que la tenía pendiente y que me hace mucha ilusión hacer. O sea, en principio lo que quiero es hacer esto. Claro, seguir todavía con el pop, que da para mucho, ¿verdad? Y bueno, pues... digamos, ofrecer lo mejor de aquellos momentos mágicos que hemos vivido, lo que tenemos ya cierta edad, ¿verdad? Y luego lo demás ya llegará. Primero lo nuestro y lo después ya llegará, ¿no? Pero, efectivamente. Pero bueno, me lo habían comentado, digo, pues yo se lo voy a preguntar, no sí. Te preocupes, ¿eh? Sí, porque tuvimos un proyecto que se llamaba ITIS, que hacíamos lo mismo. Ahí voy. Pero al final, pues bueno, una de las chicas que cantaba con nosotros, Virginia Trujillo, pues se tuvo que marchar y lo dejamos un poco aparcado. Oye, tienes que tocar Las chicas son guerreras, ¿eh? Que Maribel se pone aquí con los tacones encima de la mesa, que lo rompe todo. Bueno. O sea, ahora, prepárate escucharemos esa, ¿eh? otra versión, porque no tenemos... Bueno, voy a mirar, sí, voy tequila. A mirar lo que hay. Sí, tú búscala, pero tú vete preparando esa, Iván, ¿eh? Para los próximos conciertos, que Maribel es una fan tuya tremenda, ¿eh? Pues nada, la prepararemos. Claro que sí. Bueno, y aparte de seguramente en el escenario hacer alguna colaboración con los Celtas Cortos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes inminente? Cuéntanos. Pues esto que te decía, ¿no? Bueno, seguimos con lo de, ¿te acuerdas del pop español? Ahora esta semana, este sábado, nos han llamado para que cierran un pub aquí en Ibiza que llevaba 40 años, que sea el pub Brujas este, que es mítico aquí. Cierra. En Ibiza. ¿Cierra? Sí, cierra. Después de 40 años lo cierran. Y bueno, pues nos han llamado y iremos a pues hacer... un saludo. Enviamos un saludo a Gloria, su propietaria. Ya se acabó el ciclo aquel. Pero entonces, bueno, nos hacía ilusión también, estaremos allí. Y después lo que te contaba, pues eso, estoy metido también en los temas propios para sacar el CD. Y ahí andamos, dando vueltas a todo un poco. ¿Y para cuándo está previsto, Iván, ahora hablando en serio, para tenerlo presente e invitarte aquí? Sí, pues hombre, yo espero tener algo hecho en Navidades, pero no sacar el disco hasta después de Navidades. Claro. No me va a dar tiempo, Porque, bueno, Joan Barbé, que es el que lo va a hacer conmigo, va muy liado también con Proyecto Mood y con otros proyectos. Y bueno, es una cosa que como me quiero dar el gustazo, pues quiero hacerlo bien, despacito y con calma. He visto que los músicos de aquí, y es una cosa que a mí me congratula mucho, os lleváis muy bien. Es decir, hacéis colaboración. Hoy pues tal concierto en tal terraza de Ibiza o de tal punto de la isla y ahí estáis colaborando unos con otros, ¿no? Eso es muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que nos llevamos muy bien. Nos apoyamos todo lo que podemos. A mí me gustaría, por ejemplo, ir a más conciertos. Lo que pasa que, claro, la vida de padre también te hace que tengas otras obligaciones, pero vamos, entre nosotros, pues en el mismo redes sociales nos apoyamos o decimos mañana toca tal grupo o tal, y eso pues es muy bonito y hay un ambiente muy muy saludable entre los músicos. Claro que sí, Iván. Bueno, pues vamos a recordar rápidamente que nos queda muy poquito tiempo. El próximo día 28 en San Miquel, en las fiestas del pueblo, en las fiestas patronales de San Miquel, actuación de Iván Domènech. Primero Iván Domènech, que va a calentar a todo el público en el buen sentido, va a dejarse la piel, como siempre, y posteriormente, pues con los Celtas Cortos, que también haréis una colaboración. Iván, sí. Tienes los micros de Radio Exi de tu casa para invitar a todo el mundo y decir lo que tú quieras ahora mismo. Pues nada, que nos esperamos allí en la Plaza San Miquel. Será un concierto, yo creo que mágico, porque el sitio es precioso. Empezaremos calentando con canciones que conocemos mucho, de los 80 y 90. Y después pues ver a una banda mítica como Celtas Cortos en directo, que tiene un directo espectacular, yo creo que merece la pena. Además es gratuito y bueno, pues esperemos que se llene aquello y lo pasemos muy bien. A tope de gente que va a estar, seguro. Te deseamos lo mejor como siempre y ya sabes, vente aquí a tu casa cuando tú quieras, ¿eh, Iván? Muy bien, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias, Iván. Y aquí tenemos la versión, hemos encontrado la tuya, Las chicas son guerreras, de Tequila. Pero darle mucha caña, ¿eh? Dale caña, vale, Iván. Vale. Prepáratela, que con esta rompen, seguro, ¿eh? Un abrazo muy grande. Seguro que os comen. Gracias. Hasta luego. Adiós.